cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición, una nueva entrega de Confusión aquí en Radio Esperanti y en todas las emisoras amigas que a esta hora conectan con nosotros y nos abren sus ventanitas, como siempre decimos, para acercarnos a sus respectivos oyentes. Hoy es 30 de abril, acabamos de ver al Real Madrid que ha hecho un pedazo de partido, sobre todo en los últimos 15 minutos, hasta a puntito de pasar la eliminatoria. Tenía que ganar por 3-0 y al final pues se ha quedado en 2-0, pero bueno, han hecho un buen partido. Mañana a ver qué hace el Barça. Y bueno, por el momento la primera semifinal que nos la ganan los alemanes. Bueno, felicidades al Borussia Dortmund, por ejemplo, por supuesto, y a todos los seguidores que han hecho un partidazo. Pero bueno, este no es un programa de deportes, tampoco de fútbol, es un programa de música. Jazz, fan, rhythm and blues, fusión, urban, soulful, new age, smooth jazz y todas estas maravillas que habitualmente te proponemos. Vamos a darte ese cordial saludo que hacemos todos los días desde la realización y presentación, Fran J. Saavedra. Y sin enrollarme mucho, comenzamos y lo hacemos con un pedazo de teclista que se llama Nathaniel Cole. Una maravilla que además presenta estos días. Conqueror's Groove, bienvenido, bienvenida. Aquí comienza Confusión. Time. Nathaniel Lecole presenta estos días su nuevo trabajo para el 2013 llamado Listen. Un disco bastante variado en este teclista. Y nos hemos quedado con uno de los temas, Conqueror's Groove, el groove de los conquistadores. El resto de los temas son un algo más tranquilitos de los teclistas, no de jazz clásico, sino de lo que se viene denominando desde hace ya un tiempo smooth jazz. Aquí con vocalistas Conqueror's Groove, Nathaniel Lecole. Con él hemos abierto la edición de este martes de Confusión, creo que es último día además del mes de abril, mañana comenzamos mayo y ya sabes que te damos la bienvenida y te agradecemos pues el hecho de que compartas con nosotros todo este tiempo de música y de radio, bien a través de todos los reproductores que colocamos en Facebook, Google Plus, Twitter, radioesperantia.com o esperantia.com. Vamos con una... voy a decir John 20, un ejercicio curioso, hay temas de todo tipo, la mayoría son grooves de un multiinstrumentista que se denomina Will Das. Did You Ever, fíjate bien que bien suena. Bastante curioso, lo firma un multiinstrumentista que se denomina Real Death y el álbum One Love. Me ha parecido curioso porque tiene este mar de 1 minuto 40, 2:30, algo pues que no es demasiado habitual, los temas normales, digamos, aunque eso también ha cambiado, pues tienen como mínimo pues 3 minutos, 3 y algo. Pero yo luego ya vamos a los de 4, a los de 5. Y los que duran incluso todavía más. Real Das, Did You Ever. También el álbum del año 2013, aquí en Confusión. Que como cada día pues intenta proponerte música que sea de tu agrado. Nos vamos con un saxofonista. El otro día te comentaba que quería pues escuchar, dar una escuchadita un poquito más pausadamente a la discografía de Kirk Wallum, y estoy en ello. El otro día escuchamos un tema de uno de sus trabajos y hoy nos hemos ido a otro. Esto se llama Give Me Your Love, Kirk Wallum, excepcional saxofonista, aquí contigo en Confusión. Este álbum que se llama And You Know That, del saxofonista y también flautista de Memphis, en el estado de Tennessee, Kirk Wallum. Y hay una curiosidad que no te he contado nunca, pero te la cuento ahora, que tenemos un poquito de tiempo. Resulta que tocó en sus comienzos con Jean-Michel Jarre en varias giras. Era el saxofonista de la banda que giraba con Jean-Michel Jarre, y ahí conocieron a otro saxofonista. Ese saxofonista era Ron McNair. Ron McNair era también astronauta, compaginaba ser saxofonista con astronauta. Bueno, que tocaba el saxo también. No era un gran músico, pero tocaba el saxo. Y bueno, desgraciadamente falleció en el desastre del Challenger. Ya sabes que estalló en el aire. Y tenían previsto que, como parte de la misión del Challenge, McNair, que era saxofonista, pues tocara desde el espacio un tema en conexión, en directo, con uno de los conciertos de Jean-Michel Jarre y el propio Kirk Wallum. Ocurrió lo que ocurrió, no pudo ser, y bueno, pues no pudimos asistir a ese momento histórico de dos saxos pues interviniendo desde lugares diferentes, incluso pues desde el espacio. Kirk Wallon, pues desde los años 80 lleva trabajando con gente como Whitney Houston, Jean-Michel Jarre, ya te he comentado, Willie Norwood, Babyface, Nancy Wilson, Yolanda Adams, Take Seed, Cissy Winans, Barbara Streisand, Kirk Franklin, Edwin Hawkins, Quincy Jones, Kevin Mahogany, Al Green, Lazar Bandros, etcétera, etcétera, etcétera. Un pedazo de saxofonista que ha sido nominado 12 veces a los premios Grammy y obtuvo por fin el premio en el 2011 por la mejor canción de gospel del año 2011, el tema It's What I Do con Lala Hathaway. Kirk Franklin, Kirk Wallon, que lo estoy descubriendo últimamente y me parece un músico excepcional. Tengo un montón de música preparada para escuchar y bueno, esta tarde se lo comentaba el amigo Paco Alcaraz, que también realiza el programa En Clave de Jazz, que puedo escuchar los viernes, que aunque tuviera 5 vidas por delante, pues creo que no tendría tiempo para escuchar todo lo que tengo pendiente. Músicos realmente fascinantes. Así pues, seguimos en confusión. Esto se llama Give Me Your Love, del álbum And You Know That, del excepcional saxofonista Kirk Wallon. Y seguimos. Esto ya sabes, es confusión, indicativo, y continuamos. En la tierra hay música para quien quiera escucharla. Disfrútala en confusión, cada día a esta hora. We'll be right back. El otro día, la semana pasada, ya te presentábamos este pedazo de álbum Madame Palindrome del año 2012 de Deborah Bone, que según los últimos datos que tengo no tiene nada que ver con el agente 007, aunque se llama igual, Deborah Bone. Esto es en Nothing Matters, de una vocalista que ha estado como... iba a decir corista, pues sí, haciendo coros, son los coristas. En trabajos de Sade o de Chaka Khan, por citar alguno. Es jovencita, pero tiene ya una larguísima trayectoria y tres trabajos ya en la calle. Este es el último, Madame Palindrome. Además tiene una página web bastante curiosa, aparece ya con la cara. Y si te fijas, aunque la cara está fija, de haber algún flash o algo que de vez en cuando pues parpadea. Una gozada, Madame Palindrome, un álbum de esta vocalista de New Haven, Connecticut, norteamericana, por lo tanto. Y seguimos con más música, porque esto no termina. Nos vamos con un dúo de alemanes, se llaman Tassel Natural. Y esto es una maravilla, Let Love Shine. Luego te cuento algo más de ellos. son difícilmente clasificables estos dos. Te dije antes que eran alemanes, pero en verdad que son franceses. Estaba pensando mientras sonaba el tema, pues son franceses de Bretaña. Y al final lo he mirado y sí, bingo. Este es un pedazo de álbum llamado Comida para los Pensamientos, o Alimento para los Pensamientos, Food for Thoughts, de este dúo que los hemos encontrado remezclando como productores, también como músicos. El uno es teclista, el otro saxofonista, y hacen verdaderas maravillas dentro de la onda de Saint Germain, de Alexander, no recuerdo el apellido, termina Iñac, también francés, y de gente que hace pues house, música progresiva, algunos acid jazz, en esta onda vamos, nu jazz, música muy muy interesante. Tienen cuatro trabajos, Das en la Natural, con esto nombre, aunque te digo que se dedican también a remezclar a un montón de gente. Seguimos en Confusión, compartiendo toda esta música y disfrutando de la selección musical que espero y deseo te esté encantando. 10 minutos, 10 minutes, Carl Frierson, vocalista, y su álbum del 2006, Soul Brain. I didn't care. 10 minutes ago, I said I didn't need you. How I lied to myself. How I lied to myself. 10 minutes ago, I said I didn't love you. I said I didn't need you. I said I did not care. 10 minutes ago, I said I didn't want you. How I lied to myself. When the moon is high way up in the sky, and them stars are twinkling up above, I just close my eyes and I wonder why this thing between us turned out into love. 10 minutes ago, I said I didn't love you. I said I didn't need you. I said I did not care. 10 minutes ago, I said I didn't want you. How I lied to myself. 'Cause when you are next to me and you know I need that tenderness from no one else but you, baby, you just turn away and never want to play. Honey, I just don't know what. How I lied to myself. este tema, Carl Friedman, First Friedman, se me traba la lengua de nuevo, Carl Friedman. Un álbum llamado Supreme del año 2006 y un tema que no me canso de escuchar, 10 Minutes Ago. Estás aquí escuchando con nosotros Confusión, compartiendo todo este tiempo de música. Ya sabes que puedes escucharnos a través de los reproductores que colgamos en Facebook, Twitter, Google Plus. También a través de las plataformas móviles con ese pedazo de aplicación que se llama TuneIn, buscando Radio Esperantia. Y también, si lo deseas, o si no te queda otra porque no llegas a los directos, pues te ofrecemos incluso una alternativa más, que es escuchar los podcasts, que es en lo que se convierten todas las grabaciones de los programas que emitimos en directo. Y todos esos podcasts los encuentras en radioesperantia.com y en esperantia.com. Están en un sitio y en otro, en uno, almacenaditos uno por uno, y en el otro pues alternando con el resto de entradas que colocamos en el blog, de todo tipo, pero también incluyendo todas las de los podcasts de Confusión. Y seguimos, ahora toca indicativo, por supuesto. Esto es Confusión, música diferente para gente encantadora, con Fran J. Saavedra. Better, you and I, you and I. Este tema se lanzó en el año 79, fíjate si ha llovido. Pertenece a la vocalista Rina Scott. Y se llama We Can Make It Better. La música que escuchamos por aquella época era como empezaba a evolucionar el... Bueno, ya estaba corriendo el funky por todas las pistas de baile y bueno, hacían verdaderas obras de arte, aunque la década de los 80 ya fue el culmen de la música disco y también del funk con grupos excepcionales. Recordar Chic, Gap Band, Kool & The Gang, El We & Fire, por citar algunos. Pues Rina Scott estaba entre ellos ahí peleándose por las listas de éxito y las listas de baile con este temazo, We Can Make It Better. Música muy bien hecha que pasa por el tiempo y continúa fresco. Es una prueba del algodón que le hacemos. Escuchamos un disco de hace unos cuantos años y hay algunos que pasan la prueba con creces, como es el tema de Rina Scott, y otros que no la pasan. Se queda como, no sé, añeja. Añeja, pero viejuna, como se suele decir ahora. Otros temas, ¿no? Parece ser que están sacados, pues recién sacaditos de el horno. Bueno, nos vamos con una banda, Jazztronic. Suenan muy bien, muy bien. Y es una fusión de un montón de cosas. Jazz, fusión, música electrónica, smooth, funk, música de baile. Aquí con los Ring Auto Beauty. Like a theme in search of a movie. Then out of the blue, from the crowd came you. Just one look and I was hooked. Baby, put a spell on me now. Beauty flows, beauty flows, beauty flows. Wherever you are, beauty flows. The way it's been. Minestronic espectaculares, que no son ni norteamericanos, ni británicos, ni franceses, ni alemanes. Y no voy a decir los casi 200 países o más que no son, del dónde no son. Así que voy a ir directamente a decirte de dónde son, japoneses. Es un proyecto del DJ, productor, pianista, multiinstrumentista Ryota Nozaki. Una banda bastante numerosa y, como te comenté antes, hacen una mezcla entre música electrónica, jazz, fusión, smooth, funk, música disco. Tienen 6 trabajos, ¿a cuál mejor? Y realmente merece la pena colaborar mucho con músicos británicos, norteamericanos y en este caso con Lorraine Calo, que hace las veces de vocalista. Beauty Flow, un pedazo de disco de un pedazo de grupo japonés que desde hace ya pues una temporadita venimos proponiéndotelos. Hace ya como 5 o 6 años que venimos escuchando música de Jazztronic aquí en Confusión. Además nos gustan mucho, mucho. Es que seguimos investigando y no nos cansamos de escuchar y descubrir música nueva. Se llama Alicia Myers, vocalista, y esto se llama Satisfied Repack. Sigues con nosotros aquí en Confusión. Pasa el tiempo cuando lo estás disfrutando y lo estás pasando bien aquí compartiendo toda esta música contigo a través de Confusión, de Radio Esperanti y de todo el montonazo de emisoras que hasta ahora conectan con nosotros y nos abren sus ventanitas para ofrecernos todos sus oyentes. A los cuales les damos la bienvenida, la enhorabuena por sintonizar ese pedazo de emisora que sintonizan. Y un entrañable abrazo estén donde estén, los puntos cardinales más diversos de la geografía española, Baleares, Canarias y la propia península. Y nosotros, pues fíjate lo que te decía, que estamos en los 10 minutos finales, vamos a aprovecharlos porque el tiempo se nos pasa pues prácticamente en eso, volando. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Nuestra confusión es diferente. Que si somos correctos deberíamos incluirlo también en esas recopilaciones de Acid Jazz, se llaman Liquid Soul y sería la rama del Acid Jazz o la banda genuina norteamericana de Acid Jazz, Liquid Soul de Chicago, desde finales de los 80 haciendo música espectacular, una banda que tiene una potente selección de metales, entre las que podemos coger pues a Tom Klein o el saxofonista Mars Williams, espectaculares. Gente que ha tocado con un montón de músicos, me suena Billy Idol, Psychedelic Force, etcétera, etcétera. Y bueno, gente que hace una música, pues ya te digo, más encuadrada en lo que sería Acid Jazz que en otro estilo, aunque te pones a escuchar un disco de ellos y dices, ¿esto qué es? ¿Rock duro? ¿Esto qué es? ¿Jazz clásico? ¿Esto qué es? ¿Blues? O sea, te sorprende continuamente en los trabajos que tienen. Tienen unos cuantos y a cuál mejor. Y vamos ya pues apresurándonos porque hoy no sé si nos va a pillar el toro y esto del tiempo me lo voy a tener que hacer mirar, ¿sabes? La impresión de que me presento y ya tengo que despedirme, una cosa increíble. Los Lucen, su cuarto álbum, Look High. How Long Girl, espectaculares, Love Controversy, en confusión. Esta banda londinense Loose Ends, los cabos sueltos, que es una frasecita hecha, no sería finales perdidos, como sería literal. Lou Howlong fue su cuarto álbum, Carl McIntosh, Jenny Eugene, Steve Nicol, espectaculares, fueron como el efluvio de lo que luego sería el acid jazz, y empezaron a hacer cositas parecidas. Pues nada, hemos llegado al final. Como te digo siempre, la vida es maravillosa, merece la pena vivirla con toda intensidad, y esto que decimos, creemos en ello, porque el sol sale todos los días y también el sol se pone todos los días. Desde la realización y presentación recibe el cordial saludo de quien estuvo contigo, Fran J. Saavedra, y nada, que a intentar ser felices en la medida de las posibilidades de cada uno. Bye bye, te dejo con Brooklyn Funk Essentials, esta pedazo de banda neoyorquina que tanto nos gusta, y un tema, Date with Baby, de su álbum Make Them Like It. Bye bye, hasta mañana, que lo pases muy bien. Bye bye. Baby hurries out of her building past Fabian, her ever smiling doorman. Baby says hi, tells me I look good. I add that I'm also on time. Baby says that's great, but still late. And besides, it's a bad idea for us to meet anymore. Baby's pouting that pout that always precedes her tears. She promised her group, her analyst, she would stop seeing me, and I'm feeling like shit. But I pretend to be pissed, 'cause I came all the way from the Bronx for a Sunday brunch. That was her idea. Baby's crying, passersby pretend not to look. Baby hugs me, gets me high on salty kisses. Hesitates.